cena en toda su vida. Hablando en plata, squat y mala, lo inalcanzable. Andaluces que te activan como dos o tres pastillas de las buenas de Ibiza. Poco les cuesta que esta canción esté siempre puesta en el coche o destruya la bandeja. En los barrios somos comadrejas, escúchanos con la oreja. Desde el rincón de los vagos trabajo y tú los festejas de huelga, cero eterna, gástatelo todo. Mañana te arrepientes escuchando la reconfortante y matinal charla paterna. Sal de allí por pierna pa' empezar otra vez. Venga a pedirte otra más, venga, mire cuánto es. Venga. El que tu banda esté extinguiéndose como el banda es señal de que no entrenan lo bastante y se cagan cuando se ponen delante de raperos de verdad que les da igual apuñalarte pa' ver cómo pierdes plama del principiante que eres. ¡Sométete! Manténnos alejados de tu diente. Deseo que les entren avispa y vivan en el vientre farsante. Bastante tarde llegar y hartarse de más y los Ibia y Ulay apartarse. Los duros no tienen como su imagen Miguelín, Soul Assassin. Tengo cosas pendientes. A la sucia le robamos los pendientes. Un ojo en la espalda. Un ojo en la frente. Palabra hiriente. Negocio urgente. Mucha Ibia. Sobresaliente. Yo tengo un dios, tengo agua corriente. Tengo días malos, tengo primos y parientes. Tengo quien me compra, tengo quien me vende. Género guardado en los dientes. Martillo ponente, alajaro y aliciente. Yo tengo mis ventajas, inconvenientes. Siquiera una moneda basta que llega, toca y se va. Uno no se puede descuidar. Niños, chicos, aprenden karate. Otro dicen disparate, un huevo. En este caso vamos a hablar de algo que lamentablemente no es la primera vez que sucede, la historia se vuelve a repetir, nuevamente Córdoba se está prendiendo fuego, siguen los incendios intencionales en varios focos de la provincia y hay varias brigadas trabajando. Hay focos activos en Ascochinga, en La Granja, San Marcos Sierra, Jintillaco, Villaverna, Chancaní. El riesgo de incendio es extremo. Se calculan que solamente en los incendios de esta última semana se quemaron alrededor de 45.000 hectáreas junto con casas, animales, bosque nativo y todo lo que eso implica. Sabemos que los incendios son intencionales y responden a los intereses de los agronegocios, los negocios inmobiliarios, de la construcción de autovías, por ejemplo, dentro de lo que es el Plan IRSA. Y a esto se suma una política estatal que, muy lejos de prevenir y evitar los incendios, busca dejar el camino liberado y allanado para que el RIGI avance en la provincia de Córdoba. No se destinan ni presupuestos ni infraestructura para evitar que se siga repitiendo año tras año la misma tragedia. Para que se den una idea, el presupuesto ambiental presentado por el gobierno provincial para el 2024 fue un 22% menor que el del año anterior, y el programa de bosques nativos tuvo una reducción presupuestaria del 40%. La ley base eliminó el fideicomiso para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, y esta normativa, que fue impulsada justamente por el gobierno de Javier Milei, fue apoyada por el gobernador Yarlora y por 15 de los 18 legisladores cordobeses. Así que, como ven, todo fuego es político, nada de esto está librado al azar. Mientras tanto, organizaciones, brigadas, reclaman y exigen que se declare la emergencia nacional, lo que permitiría, se supone, activar mecanismos extraordinarios para la movilización coordinada de recursos de todo el país. Están circulando varios videos y varios audios con testimonios desde diferentes localidades de la provincia, donde se ven miembros de la ITAC, que es el Equipo Técnico de Acción Anticatástrofe, y de DUAR, que es el Departamento de Unidades de Alto Riesgo, ambos departamentos dependientes de la Policía de la Provincia de Córdoba, se los han visto provocando incendios y empeorando los incendios ya existentes. Esto es con la excusa de usar las tácticas de contrafuego, provocan incendios o incendian zonas que no estaban afectadas con sopletes y mecheros. Bomberos y brigadistas denuncian que los contrafuegos los dejan sin supervisión, sin control, y los realizan en zonas muy difíciles de contener, lo que deviene en más incendios y la reactivación de los fuegos ya tratados. Las brigadas trabajan voluntariamente, ad honorem, no reciben ningún tipo de aporte económico de parte del Estado, Y cada equipamiento, para que se hagan una idea, tiene un costo aproximado de $1.000 por brigadista, además de todo el tiempo y los recursos que se invierten tanto en capacitación como en entrenamiento para poder combatir el fuego y poner el cuerpo. Así que bueno, les recordamos una vez más que se están juntando fondos para poder ayudar a las brigadas, para poder colaborar. Día a día la información que va saliendo es diferente, digamos, así que actualmente se había como concentrar la recepción de donaciones en dinero en los siguientes alias: Nat Salbur con B larga punto Walla y Camino Monte. ¿Sí? En estos dos alias se están recibiendo lo que son las donaciones para las brigadas forestales Camino Monte y Nat Salbur punto Walla. Estamos ahora en este momento en comunicación con Matías de BOC, ¿sí? De la base operativa comunitaria. ¿Nos escuchás ahí, Matías? Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias. Bueno, perfecto. Mati, entonces estuvo ayer, me decía, en San Marcos Sierras, estuvo unos días ahí con las brigadas. Hoy me dice que se va a Cosquín. Contanos, Mati, ¿cómo viene siendo cómo están trabajando en los incendios? ¿Por dónde estuviste? ¿Qué fue lo que viste? Bueno, hace unos días con una compa brigadista que, bueno, que venía al lado de Carlos Paz, que estaba organizada acá con la brigada Balcón de Punilla. Fuimos a una de las bases de brigadistas que hay en San Marcos. Fuimos ahí con compas de la brigada Sacha. Y bueno, la situación en general es sumamente alarmante, preocupante, con el viento y la sequía. Se controla, mejor el accionar de las brigadas se dificulta, y más allá de que hay muchísimos brigadistas organizados de diferentes valles que se están acercando, y también hay brigadistas autoconvocales, que son quienes más, digamos, tienen un poco más de conciencia integral acerca de la biodiversidad y están más que todo también para proteger eso, ¿no? Lo que es el monte nativo, las cuencas hídricas, etcétera. Pero bueno, el panorama viene siendo complicado. ¿Y cómo ustedes están trabajando? ¿Cómo se organizan? ¿Con qué equipos están contando? Y también, ¿cuáles son los apoyos con los bomberos? ¿Tienen diálogo? ¿Están organizándose con ellos? ¿Cómo viene? Bien. Bueno, en diferentes lugares donde en este momento hay fuego activo, hay bases operativa de comunicación, pero también de lo que es la organización de las brigadas para recibir donaciones, pero también para poder realizar, armar las cuadrillas y salir al fuego. En relación a lo de los bomberos, bueno, estos últimos días, seguramente lo habrán visto, están saliendo a la luz algunas situaciones, más que todo también con la situación del ETAC. Estos organismos creados casi artificialmente por el gobierno, supuestamente para reforzar el trabajo que se hace a nivel ambiental, pero lamentablemente se están viendo accionares muy, muy turbios, por decirlo de alguna manera, y está complicada esa convivencia, porque por un lado están las brigadas y muchos vecinos arriesgando su vida y también protegiendo el monte nativo, y por otro lado aparecen estos personajes que atentan contra el cuidado del monte. Si bien hay una tarea o una orden específica que baja de arriba de proteger las zonas urbanizadas, no sucede lo mismo hacia todo lo que son las reservas naturales, áreas protegidas, montes antiguos, reservas hídricas, cuencas. Eso se está desprotegiendo, y no solo que se está desprotegiendo, sino que, como bien decían ustedes en la introducción, esto de incentivo a las grandes inversiones, lo que ya venía sucediendo a nivel empresarial en la provincia, se potencia con este escenario de la ETAC y las complicidades políticas que están permitiendo darle la vía libre a todos estos emprendimientos que siguen arrasando con con el monte y con todo lo que hace, ¿no?, la naturaleza. Sí, queda claro, exactamente como anunciábamos en un principio. Igualmente, esto que venís diciendo, viene circulando mucha información, se están descubriendo muchas situaciones que quizás ya se sabían, pero bueno, con esta magnitud que están teniendo los incendios, están saliendo a la luz. Esto de pensar que los incendios no son provocados o son accidentales, ¿no? Justo ayer también estaba escuchando una entrevista en una radio, en la 102.3, una radio de los SRT. No digo que han sido todas las entrevistas así, no quiero como dar por hecho determinadas cosas, pero digo, estaba escuchando a una persona que estaba hablando también brigadista y que decía, hay que tener cuidado con los asados, como haciendo el foco únicamente en los asados, ¿no? Y desconociendo todo esto que está por detrás, que sabemos que los incendios con esta magnitud que están teniendo nunca son provocados por un par de cenizas de un asado, ¿no? Justamente hay por detrás un montón de intereses. ¿Vos ahí podrías profundizarnos en algo más? ¿Hay algo particular en relación a estos últimos incendios, a los focos y todo esto de también la colaboración del ETAC, ¿no? Que es, aclaro acá, el Equipo Técnico de Acción Ante Catástrofes provincial. Sí. Bueno, mira, por un lado me gustaría como contar un poco. En la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, estábamos volviendo con unas compas para este lado, y lo que es la ruta 38 entre San Marcos Sierra y básicamente acá cerquita de lo que es de la cumbre, un panorama desolador. Lamentablemente son kilómetros y kilómetros de fuego a dos lados. Lo que más lo más impactante estaba más o menos a la altura de Ongamira, donde se veía montañas al rojo vivo, muchísimo humo, muchísimo fuego. Hay una línea de fuego que viene avanzando de San Marcos, una línea de aproximadamente 20 kilómetros que se está viendo para este lado, que ya estuvo en la zona del río Quilpo, del río Pinto, río San Marcos, un montón de zonas que nunca habían sido, o por lo menos en los últimos grandes incendios, no habían sido afectadas. Se está hablando de especies nativas añejas, sumamente antiguas, de áreas donde el único hábitat que había o que hay o que siempre hubo fueron especies silvestres, salvajes. Y bueno, son todas zonas que ahora se están viendo afectadas, y el panorama es complicado porque también, como decía, el viento y el tamaño del fuego y la zona están de difícil acceso. Eso por un lado. También mencionar que están empezando a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con que, bueno, más allá de todo lo que se pueda hacer en relación al combate del fuego, como bien decían, todo fue político y estas cuestiones de las complicidades. Estuvo Yayora, gobernadora, hace unos días en Capilla, ahí para las cámaras, y hablando de que van a agarrar a los responsables. Y bueno, eso fue todo un chiste macabro, ¿no? Que no pegó nada bien, no solo en las brigadas, sino también en las cines, en las organizaciones. Y creo que ahora viene el momento donde se tiene que empezar a generar acciones de visibilización, de repudio y de presión. Ya en diferentes territorios a barajar la posibilidad de... Así que yo creo que cada organización, cada colectivo, en cada territorio tendríamos que empezar a ver cómo dinamizamos esto, porque da mucha impotencia a ver cómo baja el fuego, da mucha impotencia a ver cómo nos siguen prendiendo fuego, y cómo estos personajes para las cámaras aparecen como héroes, cuando nosotros sabemos perfectamente qué es lo que está pasando y cómo ellos son parte de esos negociados, ¿no?, y de esas complicidades. Uh-huh. También mencionar que las brigadas, bueno, algo que dentro de todo esto, bueno, de todo esto feo, hay algo positivo, la organización y la solidaridad, ¿no? Como siempre, ayer ahí en una de las bases de las brigadas, era emocionaba ver cómo los vecinos se comprometían y aparecían con donaciones o con agua o preguntando qué hacía falta. Brigadistas venían de diferentes lugares a sumarse a las cuadrillas, vecinos convocados subiendo con camionetas con agua para ellos mismos acercarse a ver cómo colaboraban con los brigadistas que estaban combatiendo el fuego. Eso fue algo que me impactó positivamente en el sentido de que el pueblo tiene un empoderamiento ahí siempre latente, y me parece que en esto de empezar a en estos días a poder encontrar un poco la un accionar de movilización o de acción en las calles, creo que hay que apretar un poco el acelerador y ir para ese lado también. Uh-huh. Sí, y también reconocer el alto trabajo que han tenido las brigadas, digo, que vienen teniendo tanto en el fuego, pero también en esto que decís, la visibilización y el poder ser legitimadas, ¿no? Porque recuerdo que hubo mucho tiempo en que no los dejaban accionar ni los bomberos ni la policía, les restringían el accionar mientras se les prendía fuego el monte al lado, y que fue también una gran batalla que se dio eso a nivel político y a nivel cuerpo a cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sí, eso también que mencionás, un proceso que se está viendo. Las brigadas están empezando a ocupar un merecido lugar y están empezando a ser valoradas y respetadas, no solamente por su compromiso, por su accionar y por su organización, sino también porque también están saltando a la luz estas cuestiones que tienen que ver con la inacción del Estado, básicamente, claro. ¿No? En sus formas de abordar el fuego de una manera totalmente funcional al aparato presidencial. Sí, ni hablar. Y Mati, unas últimas cuestiones que tenemos ahí también para preguntar. También está circulando, además de todo esto que estamos hablando de la ETAC, de Duar y demás, esta necesidad de declarar la emergencia nacional. Bien. ¿Vos podés contarnos ahí qué implicaría, si habría refuerzos, si eso cambiaría un poco el estado de situación? Yo creo que más que un pedido oficial o un pedido que sabemos que no hay expectativa con este, sobre todo en estos momentos, no con el gobierno nacional, hay muy pocas expectativas en relación a lo que se pueda llegar a generar en ese sentido. Que creo que esto es una cuestión también de visibilización y de poder instalarlo en la opinión pública y a través de los medios que acompañen poder elevar este reclamo más que todo a nivel social. Porque venimos viendo en estos últimos días de que, bueno, ya el gobernador mismo ha manifestado de que todo lo que se haga va a ser solamente desde provincia. Están saliendo a la luz también cuestiones de que no está recibiendo o permitiendo ser ayudado, está rechazando colaboraciones en otras provincias. También hay muchas provincias que tienen las mismas dinámicas y no están muy lejos de querer colaborar. También es cuestión de voluntad política. Con todo el equipamiento que llegara a haber a nivel nacional o en cada provincia, esto en cuestiones de días se podría haber resuelto y se podría haber evitado. Entonces no hay una voluntad política. Claro. Entonces yo creo que va por ese lado el reclamo. Y también de visibilizar y de poder también generar una conciencia para que se pueda accionar desde diferentes provincias, también desde la militancia. Sí, y ahí yo creo que también queda claro que esa falta de voluntad política que vos decís no la podemos anexar a ningún color político ni partido político, porque es una política de Estado, digamos. Es una política de Estado prender fuego, incendiar y garantizar que los emprendimientos inmobiliarios avancen, que las zonas rurales con los grandes monocultivos también avancen y se aprovechen de esos terrenos que han sido incendiados y cada vez menos bosque, ¿no? Entonces también esta política de Estado es independiente de cualquier partido político. Una cuestión que me gustaría también detallar es que las brigadas están siguen recibiendo colaboraciones, todas las brigadas comunitarias que se desenvuelven acá por los valles, Todas tienen sus redes sociales y también están necesitando, más que todo, equipamiento. Sabemos que los equipamientos para combatir el fuego son especiales, son caros. Y bueno, si me dejas mencionar los nombres de algunas de ellas, como para que puedan registrar y poder, por lo menos las brigadas que han estado acudiendo esos días, ¿no? Brigada Pecarí, Brigada Sacha, Brigada Chañares, Brigada Balcón de Punilla, Brigada Calahuala, Brigada Tuncana, Colibrí, Campira. Bueno, son diferentes brigadas comunitarias que se mueven en por los valles, que están sumamente también colapsadas, y que necesitan un apoyo permanente. Así que me parece interesante poder buscar en las redes toda la información y difusión que van saliendo desde la brigada, no solamente en cuanto a la actualización de la información, sino también en relación a las necesidades. Y particularmente en San Marcos, una de las cosas que vi también fue el apoyo incondicional y la predisposición permanente de la radio comunitaria Garabato, que funciona como base para recibir donaciones, pero también que está casi permanentemente actualizando información, saliendo al aire. Cuando fue la noche más fuerte, digamos, del inicio de los incendios, que el fuego estaba arrasando con el Cerro de la Cruz, que está ahí pegadito a San Marcos, a la zona urbana. La radio Garabato estuvo transmitiendo toda la noche, actualizando información cada media hora. Así que, bueno, también creo que está bueno tener en cuenta estos medios para recurrir a ellos y actualizarse un poco en cuanto a la información. Sí, tal cual. Y aprovecho también ahí para decir, por las redes sociales también pueden seguir a cada una de las brigadas. Hay muchos alias que están dando vueltas porque son muchos las necesidades, ¿no? El dinero y el equipamiento. Acá en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, la Burbuja Circo se ha convertido en un lugar también de un punto de acopio. Queda en Boulevard Los Andes 469, en Barrio Ducasse, y va a recibir todos los insumos que se pueden acercar de lunes a viernes de 17 a 21 horas hasta la fecha del 4 de octubre. Están pidiendo agua potable, Gatorade, frutos secos, pilas, nafta, curitas, caramelos, platzul. Bueno, ahí en las redes sociales pueden enterarse, seguir y colaborar porque esto no se hace si no es de forma colectiva. Así que ahí quedan todas las redes al pendiente para seguir. Bueno, Mati, te agradecemos un montón. ¿Querés decir algo más? No, agradecer también a ustedes por estar presentes y poder dar el espacio para difundir y para actualizar un poco la información. Y también, así como creo que todos los que por ahí en los diferentes lugares donde, así como se están generando centros para recolectar donaciones, creo que también tenemos la tarea de empezar a ver de qué manera accionar. Me parece que en Córdoba Capital también vamos a tener que ver cómo se genera alguna acción de visibilización o de presión en las calles o de ir a donde se tenga que ir para poder generar una presión concreta, una visibilización concreta. Así que me parece que para estos días tenemos esa tarea de empezar a ver si hay posibilidades de salir a manifestar, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí entonces también nosotros estaremos compartiendo por nuestras redes y por todos los espacios que tengamos de difusión lo que viene sucediendo, y también el agite para el active, porque quedarse en casa y donar no es la única forma para combatir este fuego que es político. Te agradecemos mucho, Mati, el espacio. Seguimos en contacto entonces. Vale, muchas gracias, Che. Bueno, un abrazo grande y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Bueno, ahí entonces pasaba Mati, que él es brigadista de la base operativa comunitaria. José, no sé si seguís por ahí, al aire. Acá estoy. De paso quería aprovechar para comentarles que nos fueron llegando varios mensajes mientras Mati estaba al aire, con saludos, con agradecimientos, abrazos desde diferentes personas, abrazos y agradecimientos a los defensores del monte por poner el cuerpo, por estar ahí, bueno, combatiendo el fuego. Así que nada, quería también comentarle a Mati eso, que bueno, que desde nuestros radios escuchas también le están enviando el abrazo y el agradecimiento a los y las brigadistas. Bueno, perfecto, le mandaremos entonces también al Mati estos saludos. Ahora podemos ir con un poquito de música y ya volvemos con casi la última media hora de este Enredando las Mañanas.